Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas, mis amigas y mis amigos me están escuchando. Bien, ¿recuperada un poquito? ¿Todo? Sí, ¿mucho? Sí, no totalmente, pero mucho mejor. Tuve una semanita de cuidado, de camita, de remedios. Vamos a contarle a nuestros oyentes que el lunes pasado fue lo último que hiciste es este programa, te fuiste hecha fleco. Sí, llegué que no podía ni respirar, con un broncoespasmo importante, una bronquitis interesante, así que todavía algún resto de tos me pueden llegar a escuchar, pero bueno, es parte de este proceso. Muy bien, estás mucho mejor. Sí, así mucho mejor. Estamos para iniciar otro programa de Oíd Mortales. Muy bien, y hoy en Oíd Mortales. Ay. Ah, salió en dúo. ¿Qué vamos a tener, Cristina? Lo primero que vamos a tener son dos buenos operadores que estén trabajando, porque si no tenemos dos buenos operadores. Acá Braulio Domínguez dice, me parece que no vinieron. No, en la M690 tenemos a Martín Valenzuela, que está operando por allá. Y acá tenemos a un muy buen operador que es Braulio Domínguez. También. Muy modesto. Que está operando acá desde www.laretaguardia.com.ar. A través de este mail, de esta página, podés escucharnos, ¿sí? A veces la radio, según donde vivas, es un poco más compleja de captar, pero se escucha. Por www.laretaguardia.com.ar tenés la posibilidad de escucharnos hoy, también la posibilidad de escucharnos otros días. ¿Vos te acordás que otros días, Luis? Espera que me fijo. ¿Vos te acordás? Me parece que salimos los jueves, ¿puede ser? Los jueves a las 18 horas. Muy así bien. Es. ¿Y los sábados? Y los sábados a las 22 horas. Muy bien. ¿Y los domingos? A las 17 horas. Muy bien. O sea que si hoy no nos pudieron escuchar, también pueden hacerlo. Tienen jueves una variedad de días y horarios que no tienen excusa. El que no nos escucha es porque no quiere. Y si no nos quieren escuchar, también hacen bien. ¿Qué va a hacer? Y si quieren escucharnos en algún otro momento, nosotros a través de nuestro mail podemos enviarle el programa. Pueden escribirnos a oidmortales2011@yahoo.com.ar y nosotros les mandamos el programa. Y si no, el audio del programa. El audio, sí. Si no, nosotros movernos todos hasta la casa de cada uno es una complicación. Y si no, pueden chusmearnos a través del Facebook. ¿Quién no ha chusmeado por Facebook? Una expareja que está haciendo en el Facebook y todas las amistades y esas cosas de chusmetaje que a veces me parece que se da en el Facebook. Pueden encontrarnos entonces en el Facebook de Oíd Mortales 2011. Bien. Y estabas diciendo que íbamos a hablar de algunos temas, como por ejemplo. Vamos a ver si hablamos con el doctor Osvaldo Salé. Que él es médico de hospital aquí de la ciudad y vamos a comentar, bueno, esta situación que venimos siguiendo hace unos días respecto a este descuento que hubo en todos los trabajadores de la salud, médicos y no médicos, donde, lisa y llanamente les metieron la mano en el bolsillo. Y para esto, vamos a charlar con él porque se están organizando y el próximo jueves va a haber una jornada. Miércoles. El próximo miércoles va a haber una jornada de movilización. Miércoles 7, la Marcha Blanca. Y también vamos a intentar comunicarnos con Laura Marrone. Sí, vamos a ver si podemos tener la comunicación con ella, esperemos que sí. Ella va como candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y bueno, y vamos a ver si podemos comentar un poco sus propuestas, las propuestas del Frente en cuanto a la a lo que piensan respecto a los temas de educación en la ciudad. Además, sé que en estos días el gobierno de la ciudad, el ministro Bullrich, dio marcha atrás, por lo menos congeló hasta el mes de hasta el 2015 estas modificaciones que se estaban planeando hacer respecto a las currículas. Ajá. En las materias de la secundaria. Así que bueno, quizás si podemos hablar con Laura Marrone, con Laura, nos comente igual qué está pasando. Igual, sabes, Luis, que a mí siempre me gusta celebrar, festejar. Festejemos. Siempre hay algún día para festejar. Entre las cosas raras que uno a veces encuentra por internet o escucha, me encontré que hoy no es cualquier día. No. Mirá la cara de Braulio. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Ah. A ver. La fecha se conmemora desde el año 2008 y es por iniciativa de un grupo de gente en Estados Unidos, específicamente en San Francisco, que sintieron la necesidad de agradecer todo lo que se esfuerzan día a día para que podamos disfrutar de esta bebida. Uh-huh. Entonces dieron algunos tips dentro de lo que es el día hoy, Día Internacional de la Cerveza, para que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, tomen buena cerveza con buenos amigos. Ese es uno de los tips. Regalen cerveza. Está bueno eso, que te regalen una cervecita. A nosotros nos han regalado. Sí. Sí, viajando con amigos, en otros lugares. Que se engancha con esto otro que dicen: prueben cervezas de otras culturas. Cerveza artesanal. Claro, cervezas, porque el mundo cervecero es amplio y diverso, ¿sí? También. Mm. Entonces, bueno, ¿por qué no probar de otras culturas? Y por el otro lado también dicen siempre agradecer a su barman o a su cervecero o a su almozo, que gentilmente siempre sirve una cerveza fresquita. Así que a los que les gusta esta bebida, nosotros acá estamos con un té de til, unos mates, bueno, llevando la tarde, pero bueno, a los que les guste una cervecita, no más, una, dos, no más. No más. No más. Bueno, ojo, tampoco estamos, a ver si encima nos acusan de que estamos favoreciendo el alcoholismo. Pero una cervecita rica, fresquita, en un momento adecuado, está bueno. Así que, nada, eso, recordarles que hoy es entonces el Día Internacional de la Cerveza. Como nos cuesta un poquito la comunicación con Laura, le vamos a pedir a Braulio si podemos pasar al próximo, al temita este de... Un temita. Uh-huh. Que tenías preparado vos, Luis. Bueno. Sobre alguien en especial. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a un separador y ponemos un temita y charlamos. Hoy. Mortales. Ponme la mano. Caprina, el cielo un gran frenesí, ponme la mano aquí, Corina, ponme la mano aquí. Estamos escuchando en este tema, ¿no? Macorina a la gran Chavela Vargas. ¿Y por qué? Porque hoy se cumple un año de su fallecimiento. Chavela Vargas, esa gran cantante que en realidad resurgió después de muchos años de ostracismo. Ella, a pesar de haber nacido en Costa Rica, Chavela Vargas prácticamente vivió en México, en la Ciudad de México. Allí se crió, allí se educó. y allí empezó a hacer sus primeras armas en el arte de la canción, ¿no? Ella tenía una particular forma, un particular estilo de interpretar sus canciones, ¿no? Y como decía, a los 17 años se fue a México, y después ella ahí se hizo ciudadana mexicana. Cantó muchos años en las calles, hasta que cuando más o menos a la edad de 30 años se hizo cantante profesional. Pero además Chavela Vargas tenía una característica muy, muy particular en su canto. Estuvo mucho tiempo olvidada y ella resurgió en los 90 cuando se fue a Madrid, ¿no? Y allí empezó a participar en algunos programas de televisión española, le hicieron lugarcito para que vaya empezando a cantar otra vez, y tenía dos particularidades. Ella, que nunca las negó, nunca las ocultó, uno que ella tuvo muchos años sufriendo de alcoholismo. Por suerte después pudo recuperarse, pudo curarse, y después también ella tuvo, por el lado personal, una relación muy, muy intensa con 12 artistas muy importantes en México, que fue Frida Kahlo y su marido, ¿no? Rivera, que era otro pintor extraordinario. Y tampoco nunca ella, si bien no lo hizo muy, muy evidente y no lo daba a conocer o lo manifestaba, ella justamente con Frida Kahlo tuvo una relación también sentimental, y ella había declarado sin ningún problema de que era lesbiana. Y con Diego Rivera y con Frida Kahlo, bueno, mantuvieron una relación muy, muy intensa y muy apasionada. Y Frida Kahlo, bueno, queríamos recordarla, por lo menos en mi caso, me resulta una mujer excepcional, y aparte sus canciones, cantó con muchísimos otros cantantes, hombres y mujeres, Serrat, con el trío Los Panchos, bueno, siempre tenía alguien que la acompañaba. Queríamos entonces hoy, en este aniversario, recordarla con este temita. Que al ver tu talle tan fino, las cañas. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy, mortales. Bueno, mientras seguimos tratando de comunicarnos con Laura Marrone, yo les voy adelantando algunos de nuestros avisitos que tenemos para que ustedes recuerden. Se van a hacer las jornadas de residencias y concurrencias de fonobiología dentro de la Universidad de Medicina, de la Facultad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, precisamente. La inscripción para estas jornadas es gratuita. Se van a realizar los días 29 y 30 de octubre. Y pueden inscribirse, reitero, en forma gratuita, quienes le interese estas jornadas de residencias y concurrencias de fonoaudiología, a través de un mail que es fonoaudiologiadircap@yahoo.com.ar. Y si no, nos escriben al programa y nosotros le hacemos la conexión para que ustedes puedan asistir. Hablando de residencias y concurrencias, tuvimos en la semana pasada, si bien yo no pude ir justamente por esta bronquitis, la readjudicación de concurrencias y residencias, y tenemos la suerte de tener una residencia nueva, compartida, que se llama entre el Hospital Pirovano y el Hospital Ramos Mejía. Así que bueno, bienvenidos a estas nuevas residentes, bienvenido a este trabajo de un equipo que creo que va a ser muy bueno, que vamos a hacer junto con nuestros compañeros del Hospital Ramos Mejía. Así que bueno, un saludo yo quería dejar desde acá, desde Oír Mortales. Y cambiando, ¿se acuerdan que el lunes pasado estuvimos con las licenciadas Isabel Insúa y Cristina González hablando de los talleres de transitar el tiempo? Los talleres del tiempo son encuentros de mujeres que se reúnen periódicamente para compartir reflexiones acerca de distintos temas que nos interesan, distintas impresiones y experiencias. Recuerden que si ustedes tienen interés en participar de estos talleres, pueden hacerlo a través de también de escribirnos a nosotros, y nosotros le conectamos con nuestras amigas licenciadas, la licenciada Insúa y la licenciada Cristina González. Igualmente habría un blog sobre talleres del tiempo que ustedes podían entrar también para ver. Y por otro lado, no nos olvidamos tampoco que tenemos los talleres de cuidado de la voz para las personas trans. ¿Dónde son estos talleres? Son en el CESAC número 11, o sea, en el Centro de Salud número 11, que queda en la calle Agüero 940 de la Ciudad de Buenos Aires. Se realizan los segundos y cuartos miércoles de cada mes a las 15:30. Si quieren comunicarse al Centro de Salud, el teléfono es 4864-1446, y pueden comunicarse justamente por estos talleres con, hoy digo todo justamente, ¿no? ¿Qué me pasó? Estoy ni el tilo, bueno, debe ser que el salbutamol de las nebulizaciones me acelera. Pueden comunicarse con nuestros amigos los licenciados Ariel Aguirre o Luis Otero para poder ir a estos talleres de cuidados de la voz para personas trans. Oí Mortales. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuándo estamos escuchando a Juan Esteban Aristizábal Vázquez, más conocido como Juanes. Juanes es un cantante colombiano de rock latino que nació un 9 de agosto de 1972 en Carolina del Príncipe, Colombia, donde vivió su niñez. Juanes es, aparte de un conocido cantante colombiano, es además un declarado activista de causas sociales y humanitarias. Su nombre artístico, Juanes, es el apodo con el que era llamado en la infancia en su familia y surge de la unión del primer nombre, o sea, de Juan, y la primera sílaba del segundo, que es Esteban. Por eso es Juanes. Yo no lo sabía. Pero mira, yo pensé que era mucho Juan. Sí. Esto que estamos escuchando es el tema Fíjate Bien. Fíjate Bien encierra en su letra un rasgo muy presente en Juanes, como lo es una clara manifestación política por causas humanitarias y por la paz mundial. Fíjate Bien es una canción que interpela a la sociedad colombiana sobre la violencia que existe en ese país desde hace varias décadas y sobre todo aparece como una suerte de consejo de prevención de vida sobre la peligrosidad de encontrarse con las llamadas minas antipersona que generan terror en la sociedad. Por eso el tema se llama fíjate bien dónde pisás. En realidad este fue uno de los primeros temas de Juan Esteban Aristizábal Vázquez. A raíz de esta característica de él tan comprometido con cuestiones humanitarias y que tienen que ver también con su país, él creó una fundación que se llama Mi Sangre, que atiende justamente a las personas víctimas de estas minas antipersona y que han quedado con discapacidad. También ha creado el Parque Juanes de la Paz, que es un centro de rehabilitación para los que han estado involucrados en situaciones de adicción o de violencia, puedan también ir a este centro de rehabilitación que funciona en Medellín. Vamos a seguir escuchando otras canciones, creo que en este programa y en el que sigue también, de Juanes. Ajá, mira vos. Porque, digamos, por un lado tiene que ver con que es un artista que canta en español, es un latinoamericano que tiene, más allá de su perfil mediático, rockero y de un montón de premios que ha ganado, este otro costado que tiene que ver con su declarado activismo por causas sociales y humanitarias, que me pareció interesante, Luis. Y aparte me parece que tiene una música súper linda. Así que bueno, vamos a ir escuchando otros temas. Quizá no vamos a escuchar todos los temas más conocidos, porque quizá este tema, Fíjate Bien, no sé cuántos de los que lo están escuchando lo conocían. Pero bueno, digamos que por lo menos vamos a ir mechando un poquito de música, quizá un poco más comercial, si se quiere, a música que tiene otro sentido, por lo menos para la vida de Juanes. Creo que tenemos la comunicación, Braulio. Sí, bien, entonces dejamos por un ratito esto que estábamos charlando y vamos a hablar con el doctor Osvaldo Salé, ¿puede ser? Así es. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Osvaldo Salé. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Ya habíamos estado hablando con usted acerca de, bueno, de algunas cuestiones que han estado pasando con los profesionales de la salud en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora, precisamente, queríamos ver cómo enganchando esto, ¿no? O sea, cómo sigue esto, qué es lo que va a pasar el miércoles. Claro. ¿Cuáles son las novedades que hemos ido teniendo, si tuvimos? Sí, estamos con los preparativos de la marcha, que nosotros decimos marcha blanca, ¿verdad? Sí. Estamos ahí, simbolizamos todos los trabajadores de la salud, profesionales en este caso, pero también compañeros enfermeros y todos los que están vinculados a la salud, porque están viniendo también algunos vecinos, algunos pacientes que se han consustanciado con nuestro problema y nos apoyan como en otras causas, como cuando fue el incendio del Hospital Álvarez, hay mucha gente que apoya este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Y reclamos. Uh-huh. Así que el día miércoles estamos convocando a todos, a toda la población, para esta movida que vamos a ir desde el 9 de julio y Avenida de Mayo hasta la Jefatura de Gobierno, reclamando la devolución del dinero que nos han sacado, aduciendo un error administrativo. Sí, digamos, ¿qué tal? Buenas noches, Luis Sánchez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Osvaldo? Te va? Bien, bien. Digamos para nuestros oyentes que esto que estás comentando es que en el mes de junio, cuando aprovechando que se cobraba quizá un poco más porque estaba incorporado el aguinaldo, claro. Lo que hizo el gobierno de Macri fue unificar un par de ítems, sí, sí. Y en la suma de ambos le dio menos. Así es, así es. Sí, y bueno. Un poco fue eso en el mes de julio, ¿verdad? Con el mes de junio, como vos decís, con la suma del aguinaldo, nosotros pensamos de esa manera, ¿no? Que fue adrede y deliberado, ¿no? Sí. Que no se iba a pasar desapercibido, con una suma que no iba a diferenciarse mucho del mes anterior. Claro. Claro, claro. Y a nivel de los gremios no han planteado... Bueno, hay un poco heterogéneo, ¿no es cierto? Sí. Hay un gremio como la Asociación de Bioquímicos y la Asociación de Psicólogos, en donde han convocado a un paro y están en forma activa reclamando. En cambio, la conducción de Médicos Municipales y la conducción de Federación de Profesionales en una forma realmente deleznable, ¿no? Para no decir otra palabra, y traicionando la misión que tiene un gremio, que es la de defender a los trabajadores, avala ese error administrativo, y es más, están viendo de qué manera nos van a descontar los 8 meses que estuviésemos cobrando de más. Claro. No solamente decir no, este descuento no puede ser, no es justo, es no corresponde, sino que aparte se pone del lado del empleador diciendo, bueno, vamos a ver cómo recuperan ustedes ese dinero. A ver, la información que tengo yo es que directamente dentro del acuerdo de paritaria también aceptaron esto. ¿Ellos ya sabían o no? ¿Ellos, médicos municipales? ¿No fue cuando en el marco de las paritarias de este año que firmaron? Claro, sí, no se firmó una reducción, se firmó una unificación de ítems, claro. Pero en ningún momento dijeron que iban a reducir, porque eso va contra la ley, la Organización Internacional del Trabajo, y ninguna ley, en ninguna paritaria, uno puede acordar un salario menor al del año anterior. Obvio. Más en un sistema inflacionario como el que estamos viviendo acá, de 25-30% anual. Sí. Hasta inclusive con las cifras del INDEC. No podemos tener un 20% menor de salario. Sí, sí, sí. Entre un 10, un 20% es la cifra que estamos manejando. Sí, sí. Y oficialmente el gobierno de la ciudad no dijo absolutamente nada, o por cuál fue el error supuesto que ellos estaban incurriendo al liquidar mal. No, dijeron, uy, le pagamos de más, ahora veamos cómo nos devuelven este dinero. No explicaron nada. Es más, están sentados en la paritaria, la última es la 66, donde se pidió un tiempo de espera y demás. Todavía al día de hoy no vemos una solución positiva. El mes de julio, o sea, cobrado ahora en agosto, fue el mismo de junio sin el aguinaldo. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, y ahora se nota más. Pero por lo menos digo yo, como ya consolándome, diciendo que no hubo una quita mayor. Mm. Porque si nosotros debemos 8.000 pesos, ponele, habría un plan de descuento a los meses subsiguientes. Por suerte se dignaron a no hacerlo. Sí. No sé si decir la palabra dignaron, ¿no? Sí. Yo creo que lo que no tienen es dignidad. Yo creo que hay una falta de respeto por el trabajador, que estamos viviendo con salarios de porquería, porque realmente esto es una miseria, por nuestra tarea, por la misión que tenemos, nosotros no podemos seguir con estos salarios de porquería, para no decir otra cosa, por la envergadura de nuestras responsabilidades. Y no estoy hablando del médico en general, del bioquímico, del psicólogo, del asistente social, estamos trabajando con gente enferma o previniendo en atención primaria. Nosotros no podemos tener estos salarios que están cerca de la canasta básica. Sí. ¿Entendés? Con algunos pluses, como siempre ha hecho Médicos Municipales, un plus por capacitación, un plus por tarea crítica, son pluses que nos sirven. Nosotros tenemos que tener un sueldo como la gente para no tener que andar corriendo como los docentes de un colegio en otro y nosotros de un sanatorio en otro. Claro. Porque la actividad privada es igual o peor que la actividad pública. Uh-huh. La actividad privada, lamentablemente, no hay un sindicato que realmente defienda como la gente al médico o al trabajador de salud. Estamos en la misma, en la actividad privada. ¿Qué tenés? FEMECA. No sé si vos conocés. No tenemos gran cosa en privado también. Nosotros también trabajamos o en obras sociales. No hay actividad gremial de la medicina en privado. No, y en realidad seguro que es mucho más en la actividad privada todos los profesionales que tienen que desarrollar en forma independiente y facturando como monotributista. Tal cual. O sea que menos todavía la posibilidad de unirse para defenderse, ¿no? Sí, yo creo que ha llegado un punto en donde hay una fábula con respecto a cómo cocinás una rana, ¿no es cierto? Sí. Si vos directamente tirás una rana o un sapo en agua caliente, la rana va a saltar. Uh-huh. Pero si vos la pones en agua fría y la vas calentando de a poco, la vas a cocinar. Sí, eso es lo que nos está pasando a los médicos. Los médicos y los profesionales de la salud, que tenemos una vocación y que nos gusta lo que hacemos, donde yo estuve 10 años gratis en un hospital, mi esposa también, capacitándonos, que en ninguna otra profesión existe una cosa así, nos arma un perfil de trabajador en donde el empleador es capaz de hacernos cualquier cosa con una muy pobre reacción laboral. Yo creo que se ha llegado ahora a un límite en donde dijimos basta. El miércoles vamos a estar en las calles, yo creo que va a haber mucha gente, espero que así sea, estamos estimulando a que todos los compañeros, colegas y amigos participen de esta marcha blanca con carteles, haciendo ruido, porque realmente esto se va a ganar en las calles, se va a ganar en la calle con presión. Para que el ingeniero Macri se dé cuenta que fue una macana y que se haga cargo de esa macana que ha hecho él. Sí. Y su equipo, que es un gran equipo de gestionadores. Sí, incluso además de Macri, para que se dé cuenta un sector importante de la población de la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto en los grandes medios esto no ha salido prácticamente en ningún lado. Sí, ¿no es cierto? Entonces los medios de comunicación sabemos cómo actúan, y en un momento de proceso electoral como este, claro, cómo juegan a favor de unos y otros, y es la verdad lamentable que un tema de este no esté claro. En Yo los creo, diarios, ¿no? Luis, que esto que se ha producido ahora ha despertado al trabajador de la salud, en donde se ha movido de tal manera que dice, si nosotros no nos defendemos, inclusive por fuera de las estructuras gremiales, porque Médicos Municipales no lo avala y Federación tampoco, estamos por fuera de las estructuras, y eso es algo que realmente valioso, ¿no es cierto? Estamos saltando sin paracaídas. Uh-huh. Inclusive mucha gente, uno piensa en sanciones, en las auditorías que están mandando a los hospitales a propósito para generar más miedo y para decir, no, mejor no me voy del hospital. Mm. Este tipo de cosas perversas, hay muchos jugadores, ¿no? Hay muchos elementos a tener en cuenta. Sí, Federación y Médicos Municipales aduce estar en paritarias y que por eso claro, no quieren entrar en conflicto, claro, para lograr la mejor paritaria, pero mientras tanto nos siguen descontando. Claro, pero si estamos en una paritaria que es perjudicial, yo prefiero que cierren la paritaria y que arreglen de otra manera. Eso de que no se puede hacer una medida de fuerza en plena paritaria, Yo creo que son mentiras. Yo que acá vos tenés, en una paritaria tenés que arreglar las cosas, tenés que mejorar las cosas, tenés que dar algo positivo, tenés algo que tiene que mejorar. No podés dejar la paritaria para ver cómo te van a descontar. Esto no corresponde. Yo creo que cualquier abogado laboral se va a hacer una panzada de esto. Y nosotros ya estamos haciendo acciones en forma independiente porque vemos una posibilidad de solución por vía legal, pero va a ser mucho más rápido la vía de la marcha y la movilización. Esto, cuando sientan el ruido que podemos hacer en las calles y cuando vean que juegan, se están exponiendo, van a decir, no, muchachos, acá hicimos una macana, volvamos para atrás y arreglemos. Creo yo, si tienen un poquito de criterio y de sentido común. Sí, o como decía recién, ¿no? Que esto, al visibilizarlo, al sacarlo en la calle, se van a tener que ver obligados a dar una respuesta pública a ello. Algo van a tener que decir, y van a tener que decir, nos equivocamos. Entonces, hablando de gestión en un momento como este, y donde uno se equivoca en liquidar los sueldos, es medio preocupante, ¿no? Es que más allá de la equivocación, si yo estoy pagando mis impuestos y la persona que paga los impuestos no se da, digamos, que se hace responsable de lo que yo pago, no se dio cuenta que durante 9 meses pagó de más algo. Claro. Me preocupa, o sea, sí, en serio. Por de más o por de menos, o sea, no tiene noción de cuánto entra, cuánto sale. Mira, si yo en mi casa le digo a los chicos, compremos tal cosa total, y después dice, no, pero mamá, no alcanza. Bueno, pero tiene que ver con el sentido común. Tal cual. Y tiene que ver quizá con el respeto por el otro, y tiene que ver con saber hacer el trabajo que tienen que hacer. Para eso los han elegido, para hacer este trabajo. Yo creo que hace tiempo el ingeniero Macri dijo que tenía equipos, que era un gran gestionador. Uno se imaginaba un administrador como administró Boca, como administrador de empresas. No podés equivocarte ni siquiera un mes. Sí, no, como mínimo está claro que grandes liquidadores de jornales no tienen. Claro, se ve que no, los equipos serían de otra manera. Pero no, ni siquiera, yo me acuerdo, no puedo encontrar el video que hizo él, que hizo el PRO, en cómo estaban los hospitales y cómo están ahora. Sí. Realmente, si vos ves, lo que se han esmerado es en los lugares de que se visibiliza, las salas de espera, ¿no es cierto?, o las oficinas que han tercerizado para facturación, pero lo que es la atención, si vos ves las salas de internaciones, venite un día al Hospital Álvarez a ver la guardia, porque después de un año y medio de incendiado, todavía el Álvarez no está como estaba antes, y en 75 días hizo un metrobús para la campaña, para una campaña política. Ojalá que la gente se dé cuenta. Yo no quiero hablar ahora del tema, porque lo mío no es un reclamo laboral, no es un reclamo político, ¿no es cierto? Es un reclamo laboral. Uh-huh. Pero yo no veo una buena gestión del PRO en salud y en educación. Así es. En lo público, vos fíjate que hay un éxodo de los chicos a la escuela privada. Uh-huh. El paciente que viene a los hospitales no puede hacer un éxodo a lo privado porque no tiene un mango. Seguro. Es gente humilde, entonces no puede, y se banca lo que sea, lo que hay. Y nosotros, vos fíjate que todos los que estamos en la actividad privada también estamos en lo público y lo atendemos de la misma manera al paciente que no paga, que paga con sus impuestos. Uh-huh. No paga con dinero, pero paga con sus impuestos, la atención en los hospitales, que podría mejorar. Yo se lo dije a un montón de políticos, se lo dije a Pino Solanas, a un montón de gente, que venga a ver a las tardes, los hospitales es un páramo. Se podía trabajar por la tarde, se puede operar por la tarde, y Macri dijo que iba a estimular la tarea vespertina. Uh-huh. Y el sábado por la mañana también se podía poner. Se pueden poner consultorios los sábados, se pueden poner quirófanos los sábados, pero no, ojo, no estimulé mucho la actividad pública porque las clínicas privadas van a verse perjudicadas porque se van a atender mejor en un hospital público que sí. en una privada. Sí, seguro. Bien, entonces estamos todos convocados para el miércoles 7 bueno, de agosto. Bueno, los esperamos. Yo defiendo el hospital público, es la consigna. Sí, la salud pública no se recorta, se defiende. A las 11 en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Así es. No por la rebaja salarial, no a la reducción de suplencias, no a la desfinanciación de partidas. Esto último quiere decir que hay gente que hace años sí. que está trabajando y todavía no cobró. Sí, directamente no le reconocen el cargo. Claro. Pues hace años que está siendo de jefe y cobra como un planta. Claro, a cargo, jefe a cargo. Exacto. Tal cual. Bueno, doctor, sale. Dos cargos creo que están en esa situación. Sí, sí, sí. Bueno. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, a sus órdenes. Después hablaremos a ver qué tal fue la marcha. Bueno, bueno, muchas gracias. Espero su llamado. Nos vemos. Bueno, gracias. Un saludo a todos los escuchas. Chau. Gracias. Chau, hasta luego. Hoy. Mortales. Todo, pero no el amor. Es la misión más grande que tenemos tú y yo. En esta vida que aprender, entender y saber. Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Nuestra familia es más importante, ya lo sé, y la debemos proteger y volver a tejer, porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro. Porque estos tiempos son difíciles si estamos atados de manos y corazón. No dejemos que se nos acabe, que todavía hay muchas cosas por hacer. No dejemos que se nos acabe, que la vida es un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe, que vienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van. Yo te pido, no te pido más. Dame la mano, por favor, no me dejes caer. Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Estamos escuchando otro tema de Juanes que quizás no es tan conocido. Yo se lo voy a dedicar a una amiga que quedé en dedicárselo hoy, que sí. es mi amiga Noel. Que nos queremos mucho y es una buena mina, de esas buenas minas, como la quiero. Bueno, Noel, te prometí que te iba a dedicar un tema. No es un tema muy conocido de Juanes, decía yo. En realidad tiene una letra, para el que la pudo escuchar, es también muy linda, tiene que ver con el amor, pero con no un amor de pareja, sino con el amor en sí, que cambie todo, pero no el amor. Este tema tiene que ver con un cuarto álbum que editó Juanes y que fue lanzado en el año 2007. En este álbum también hay otros temas muy conocidos, o quizá mucho más conocidos que este, como Me Enamora, que es este un tema bastante movidito, o qué sé yo, Gotas de Agua Dulce, por ahí son otros temas más conocidos, pero la verdad que este tema me lo sugirió un amigo Y yo dije, sí, la verdad que está bueno. Y yo tampoco lo conocía. La verdad que está muy, muy lindo. Y si lo podemos escuchar un cachito más todavía, ¿queda un cachito de un ratico más de este tema? ¿Queda? No dejemos que se nos acabe, que todavía hay muchas cosas por hacer. No dejemos que se nos acabe, que la vida es un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe, que vienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van, se van. Que la vida es un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe, que vienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van, se van. Quédate tú. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy mortales. Bien, Cristina, ya nos quedan pocos minutitos para el final del programa. Sabes que hoy y que tengo mucha bronca, porque hoy se entregan los Martín Fierro y ni siquiera nos nominaron el programa. ¿En serio, che? ¿Quién lo tiró? Vamos a tener que hablar con la gente de Aptra. Y por eso me agarré la bronquitis yo la semana pasada de la bronca. Pero mirá vos. Bueno, sí. Nada, que se metan el Martín Fierro en el bolsillo. Bueno, no. Vamos a ver a quién se lo dan hoy. Están todos ahí alborotados. Ya hay algunos que empezaron a dar. Son todas dar, cuestiones mediáticas. Totalmente. Son todas cuestiones mediáticas. Es una chantada. Bueno, uno se engancha. Mira, yo que estuve toda la semana en cama, me vi cada programa, cada novelita, los problemas mediáticos de los distintos exjugadores de fútbol con las mujeres, exmujeres. Ah, pero no sabés, una cosa así como para decir, quiero volver a trabajar, por favor, me quiero sentir bien. Y bueno, ahora esta semana vas a tener hoy lunes un par de días con el tema de los de los premios y de los premiados, y ya en la recta final de las elecciones. Insisto, como en algún otro momento, prefiero que hablen de eso y no que a una pobrecita criatura muerta le estén pasando permanentemente por la televisión. Ahora, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Vos saliste a caminar un poquito al sol? ¿Me sacaste un ratito a pasear yo que estaba un poquito enferma? No, pero bueno, pero tuviste que hacer un par de cosas nada más. Pero yo no podía caminar. No me dejaban caminar. Las esquinas de Buenos Aires tenían ese, qué sé yo, ¿vistes? Sí. Había volanteadas al por pero mayor. Qué manera de papelear, qué manera de darme papeles. Yo agarraba, después me senté y dije, esta la tengo repe, esta no, esta sí, esta la guardo. Esta la guardo, la porque si gana quiero ver si cumple. A este lo conozco. Claro, pero por ejemplo, el primero que me dieron fue el de Bodar. Que después, es el Nueva Izquierda, Frente Nueva Izquierda. Bueno, eso después de Nueva me Izquierda. Dieron el de la Alianza Compromiso Federal, que cuando vi la foto dije, ¿cómo adelgazó o está enfermo este hombre? ¿Quién es? Rodríguez A. Ah, mira vos, Rodríguez mejorado, A. Pobre. Es un comentario de chusma nomás. Sí. Después está Ricardo Gil Lavedra, que también va por UNEN, juntos. Si es juntos, ¿por qué hace falta poner UNEN? Si es UNEN, no se supone que van juntos. ¿O y no? Se unen bueno, juntos. O se unen por separado. Después estuve charlando con mi sobrino sobre él milita acá en el Camino Popular. Este me gusta más. ¿Qué sé yo? Una parte, está ahí Hackman. Parece este muchacho que Claudio Lozano como senador, ¿no? Claudio Lozano como senador y Tahí Hackman. Lo que vi diputado en Camino Popular, mucha gente joven. Bueno, mucho pibe. Marea Popular, que es uno de los agrupamientos que hizo el acuerdo con Lozano, fundamentalmente son jóvenes que vienen de toda la parte universitaria. Y en una esquina me dijeron, en la vida hay que elegir. Y me dieron una foto del doctor Filmus y de Cavandier con una foto de Cristina, la lista 501, Frente para la Victoria. Uh-huh. ¿No? Que ellos quieren también como candidato a senador. Y después me dieron... Que insisten, repiten la fórmula. Sí. Repite, y después me dieron otro que era casi una revista, te digo, no era un folleto. Acá del Partido Obrero, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, de Jorge Altamira. Yo lo voy coleccionando. Ese volante, que ya no es un volante. No, es una revista. Porque es bastante grande. Tiene la particularidad que no tiene ninguno de los otros que nos repartieron. Solo está el nombre y la figura de Altamira. Todos los demás candidatos no existen. Demás están más o menos todos los candidatos del 1 al 20, los suplentes de senadores. En este no. En este afichito es nada más que Altamira, es el solo. O sea, él tiene respaldo, tiene espalda, tiene todo, se la banca él solo y vamos para adelante con Altamira. Pobre sí, los otros, ¿no? Que le tienen que hacer el... Ahora, el que me encantó y tengo que decirlo, es el de la Unión Pro. ¿Qué? Ese fue el más sincero. A mí no me digas, ese fue el más sincero. Adentro de la boleta amarilla me metieron dos globos. Yo dije, estos por lo menos me dicen la verdad. Mira, querida, a nosotros lo que te ofrecemos son globos. Globos que viene un aire fuerte y se vuela, globo que viene un alfiler y se pincha, globos que se pinchan solos. Globo así de que ensayos. Hay que reconocer que los muchachos de la Unión Pro nos dan, son muy realistas. Muy bien. Bueno. Después de nuestro viene un programa muy interesante hoy, ¿sabías? Sí. Es el programa de Alfredo Grande, Sueños Posibles. Así es. Y no dejen de escucharlo porque hoy va a estar con un tema bastante especial que tiene que ver con esa chiquita trans de 6 años, ¿no, Lulu? Va a estar hablando con una psicóloga y con la licenciada Valeria Paván, exactamente coordinadora del área de salud mental de la comunidad homosexual argentina, o sea, de la CHA, y con Gabriela, que es la mamá de Lulu. Así que esta pequeña chiquita trans va a ser tema hoy en Sueños Posibles. Así es. Acá me aclaran que el Alfredo es el terapeuta de la nena, o sea que programón el de muy nuestro bien. Amigo Alfredo. Es grande, la verdad que Alfredo es grande. Así es. Muy bueno. Y nosotros vamos a ir cerrando el programa con un tema de Juanes. Nos despedimos con un temita. Sí, que es muy lindo, que se llama Azul Sabina, que es una colaboración con el cantante Joaquín Sabina, quien escribió la letra plasmado en lo que a Juanes le estaba pasando en ese momento. Juanes decía, siempre tenía muchas ganas de conocer a Joaquín hasta que, bueno, finalmente nos encontramos, tuvimos la oportunidad de charlar y así surgió este tema que nos va a despedir por el día de hoy. Y nosotros despedimos a Martín Valenzuela en la 690 y a Braulio Domínguez aquí en La Retaguardia. Gracias a todos los que nos están escuchando, como siempre mi amiga Cristina ahí al pie del cañón, y a escuchar este tema que está muy lindo, ¿eh? Azul Sabina. Ya saben, jueves a las 18, sábado a las 22, sábado a las 22 y domingo a las 17 nos pueden volver a escuchar si no nos escucharon hoy. Y si nos escucharon y quieren saber qué dijimos de nuevo, lo pueden hacer igual. Chao, hasta el lunes. Una canción mejor que tú y que yo. A flor de piel una balada, con miel tu espada y mi sol. Acuérdate de olvidarte de mí, no dejes que te oxide el porvenir. No cuentes cuentas del rosario, de un corsario sin pedigrí. No digas que no porque sí. Cuando quieras escapar en el barco de Peter Pan a las playas de Robinson con un verso y un acordeón, acuérdate de olvidar.